justo tengo la alacena vacía, me desperté con la idea de saber que usted, digamos, me va a hacer las compras como para poder volver a llenarme la alacena. Por verse todavía. ¿Cómo por verse? Está por resolverse. Vamos a ver qué decíamos en la apuesta. Número 27, pongamos. 27, 28, 29 gano yo, y menos de eso gana usted. Ahí está. Fue 26 y medio, sí, efectivamente, el pico de la temperatura máxima del sábado. Decís 26 y medio, decís 27. Decís 26 y medio. Ahora, la rigurosidad ante todo, nuestra rigurosidad como periodistas, ¿no? Por favor. Bueno, Marina, pero... Anote, productos de limpieza me están faltando. Espere, un poco. Bueno, un quesito traigan. Queso, sí. Queso, sí. Tengo uno ahí que es en coralizo. Fiambres también necesito. Carne, me faltaba la carne, el plato fuerte. Y naranjas para hacer jugo, por favor, también. Bueno. Creo que a veces de reflexión no se sabe si es bueno o malo, ¿no? Porque se uno... ¿Se encontró con usted mismo? Me encontré conmigo mismo. Ah, pero sí. ¿Qué tal este encuentro? Sí, desagradable, como siempre. ¡No! 80 motociclistas que les dieron la cana. Como todos los domingos, en realidad estaban a punto de salir a hacer una picada. No una picadita, sino una picada de autos, motos, que aparentemente hacen pito catalán a todos los... Pito catalán a los que tocan el pito, ¿viste? Los agarran ahí con las manos en la masa, prácticamente, o en el acelerador. Yo me presento el viernes de la semana pasada a ver el departamento. Me dan los requisitos anotados que me pide un recibo de sueldo, dos garantías propietarias. Damián, un oyente del programa. Me voy a la inmobiliaria a la hora y media más o menos, le presento todo eso. A la tarde vuelvo a llamar y la secretaria me dijo, mira, lo consulté con esta señora, con la dueña, y me dijo que no te lo va a alquilar. ¿Dónde está esa señora? Le digo. Sale de atrás de la oficina, sale hecha una furia y me dice, ya te dije que el dueño no acepta tu condición. Entonces, de acá nos... Entonces, yo me quedé pensando, o sea, que despliegue el concepto y, o sea, se viene, me dice, mándame una carta de documento. Me empieza a echar de la inmobiliaria y le digo... Esto es lisa y llanamente una discriminación. Pensá lo que quieras. Y me echó del lugar. La titular del área de diversidad sexual del municipio, Noelia Casati. En primera instancia, tomar contacto con los y las administradores. Bueno, investigar lo que pasó. Esto lamentablemente es un caso más de un testimonio que para nosotros lamentablemente es cotidiano. La cuestión fundamental es que cese el acto discriminatorio. En todo caso, ahí habrá que argumentar cuáles son las razones que impiden el acceso de Damián a el alquiler de esa propiedad, ¿no? La justificación clara con respecto a eso. Uh-huh. Una justificación sustentable, ¿no es cierto? Si no la hay, esto claramente demuestra. Entendemos que si bien hay una disminución de acuerdo a la información que tenemos, ¿no es cierto? Una disminución con respecto a los niveles de discriminación todavía siguen siendo altos. Por un lado decir, hay menos discriminación en Rosario, pero por otro lado el desafío de seguir trabajando por una sociedad inclusiva que todavía no tenemos. Una mujer llevó al trabajo galletitas caseras. ¿Qué contenían en su preparación estos bocaditos? Marihuana. ¿Y les avisó o no? No, porque las tenía hecho el hijo. Eran del hijo, las tenía en el freezer. Eran del hijo. Pero si uno trae así, tiene que avisar. A mí me parece que siempre hay que avisar esas cosas. Está mal. No es broma. Hay que llevar al trabajo. No es gracioso. No hay que avisar. No hay que llevar al trabajo droga. Básicamente, en primera instancia. Esas que trajo usted hoy, que tienen como cositas de cereales. No le dije nada, así que usted coma tranquilo. Tienen las cenizas. Medio colgado. Creo que terminó el juego, Vergo. Yo lo veo que usted está contratenido, pero creo que terminó el juego, no sé. ¿Quedan más opciones? ¿Cuánto salimos? ¿Terminó el juego? Sí. Bueno, tengo la canasta básica acá, del Ajá, que es lo que yo debería pagarle a usted a por ver, la competencia perdida. Sí. Pan. ¿no? Sí. Pan, galletitas saladas, galletitas dulces, arroz, harina de trigo, otras harinas como por ejemplo la de maíz o la polenta, sí. Fideos, papa, batata, azúcar, dulce de leche, de batata o mermelada, sí. Legumbres secas, ahí ajá. Están lentejas, porotos, cervezas, hortalizas, acelga, cebolla, lechuga, tomate, zanahoria, zapallo, tomate en lata, perfecto. Frutas, hay varias también, carnes, asado, carnaza, carne picada, cuadril, falta sí. Hueso, nalga, paleta y pollo, ajá. Hasta el lomo que usted pedía, caramba. Huevos, leche, queso, y ahí tenemos fresco, crema, sí. Partirolo, sí. O de rallar, tampoco está el cheddar, y aceite, bebidas endulcoradas, bebidas gaseosas, salfinas, gruesa, vinagre, café, té y hierba. Perfecto. ¿Eh? Muy bien. Todo ¿cuánto eso va a desembolsar? Sale 195 no, pesos. Me está mintiendo. Datos de julio de 2011, sí. ¿Pero qué está diciendo? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.